Seguimos en Territory Mac con nuestro compañero Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología Apple. Vamos a analizar los nuevos productos y servicios de la compañía de la manzana desde la perspectiva de los desarrolladores. Oye Siri, FaceTime con Julio César Fernández. Llamando por FaceTime a Julio César Fernández. Conectamos con Madrid. Julio, bienvenido a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar aquí y muchas gracias por invitarme y bueno, pues tener la oportunidad de compartir con la audiencia de Territory Mac, pues mi opinión con respecto a lo que Apple presenta o ese tipo de cosas. El pasado 15 de septiembre te seguíamos a ti y a Pedro Aznar desde Apple Esfera con la narración del evento de Apple. ¿Qué te pareció el formato y el transcurso de la keynote? La verdad que la keynote me gustó bastante, fue más una presentación, de hecho duró bastante poco, una hora nada más, fue muy directa a todos los productos y fue bastante curioso cómo Tim Cook desde el primer momento estableció hacia dónde iba la presentación y que solamente iba a ir de iPad y de Apple Watch. Y como presentación de productos, pues la verdad que estuvo muy bien, muy dinámica, muy entretenida, se hizo muy rápida y parece que este formato online que tiene Apple pues podría estar llamado a quedarse, podría ser que sustituyera a las frías notas de prensa que en muchas ocasiones tenemos de nuevos productos, ¿no? No al, cuando ya volvamos a esa normalidad que todos deseamos y vuelvan otra vez los eventos presenciales, pues tal vez para productos menores esta opción de presentación tipo Nintendo Direct, ¿vale?, que es una presentación preproducida, podría ser una muy buena opción para productos, insisto, productos menores que tal vez pues hasta ahora se presenten con notas de prensa y que en el futuro pues podrían presentarse de esta forma, que es algo que el público acoge de una manera mucho más ilusionante y crea más expectación alrededor del producto y eso al final pues es algo que es positivo para la propia Apple. Los nuevos productos de Apple marcan la hoja de ruta de la compañía de la manzana para el futuro. ¿Qué destacarías de los nuevos Apple Watch Series 6 y del Apple Watch SE? Los nuevos Apple Watch, la verdad que son pues una lógica evolución. El primero de ellos es el Series 6, que es una evolución muy pequeña, es una revisión casi igual que yo, en cierta forma, llamaba al Apple Watch Series 5 el Watch 4.1, pues este Series 6 podríamos llamarlo el 4.2, es decir, es una mejora en la que sí es cierto que Apple ha puesto muchas cosas muy interesantes, pero al final pues es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, más potencia, más mejor batería, bueno, no realmente mejor batería, sino mejor gestión de la propia batería a nivel de eficiencia energética, viniendo del procesador, un procesador mucho mejor que en esta ocasión por primera vez incluye motores neurales para poder hacer operaciones de inteligencia de aprendizaje automático, inteligencia artificial, pues para detectar movimientos cuando, por ejemplo, hacemos una rutina de baile o nos lavamos las manos, ¿vale? Todo eso son detección de patrones de movimiento a través del uso de los datos que recoge el lo que es la brújula digital y el lo que es el giroscopio, lo que son los acelerómetros del propio reloj con nuestro movimiento de la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas antes se ejecutaban en una CPU de forma bruta, por decirlo de alguna forma, en una CPU donde no hay una especialización para ejecución de aplicaciones de aprendizaje automático, y ahora al tener unos chips dedicados, unos motores neurales específicamente diseñados para ejecutar modelos entrenados de Machine Learning, de aprendizaje automático, pues eso hace que no solo sea más rápido, sino que también sea más eficiente a nivel de proceso, a nivel de uso de energía, etc. Y la verdad que es un buen paso adelante, además de la inclusión del oxímetro, que es una siempre el ir incluyendo nuevos sensores en el reloj que nos permitan tener un mayor control de nuestra salud. No podemos olvidar que no son sensores médicos, son sensores enfocados en salud que nos dan unos datos que, dentro de unos pequeños márgenes de error, pues, o bien porque no tienen la precisión que tiene un aparato de verdad, ¿vale? Un oxímetro de los que usan en los hospitales, ¿vale? Un oxímetro de pulso que en el dedo es mucho más preciso que en la muñeca, o incluso en el caso de ya pasaba con el electrocardiograma, ¿vale? La precisión que tiene un electrocardiograma hecha en un Apple Watch, pues es obviamente bastante menor que uno hecho de una manera más, digamos, más convencional, ¿no? Con las típicas ventosas y las conexiones para poder hacerlo de una manera más correcta, pero aún así permite pues un uso que nos puede, como es un dispositivo que llevamos todo el día, pues nos puede permitir prevenir cualquier tipo de anomalía que puedan detectar estos sensores y que luego pues nos dé lugar a que, detectada esa anomalía, pues vayamos a un médico para que nos haga una prueba de verdad con los aparatos de verdad para obtener realmente si esa medición pues realmente viene de algún tipo de problema, ¿no? Es una forma de prevención bastante interesante. Y con respecto al Apple Watch SE, pues es seguir la filosofía de Apple de tener un nuevo dispositivo que en realidad es una especie de reciclaje de componentes anteriores a un precio mucho más económico y que hace pues que a nivel de marketing todo se ha dicho. Es decir, si yo a nivel de marketing sigo vendiendo el Apple Watch Series 4 o el Series 5, que es el del año pasado o el del anterior, pues no es lo mismo que decir que estoy vendiendo un nuevo reloj, el SE, aunque luego tenga componentes de generaciones anteriores. Esta es la filosofía que Android lleva muchísimos años siguiendo para los móviles de gama media o gama baja, y es una forma perfecta para que la gente que no necesita tanta potencia y no necesita lo último de lo último, pero necesita algo que funcione lo suficientemente bien, pues pueda tener esa opción. Y desde luego la verdad que el SE es bastante apetecible por sus capacidades y por su precio final. El Apple Watch Series 6 parte de los 429 euros y el Apple Watch SE parte de los 299 euros. El corazón de los Apple Watch es el sistema WatchOS 7. ¿Incluye las prestaciones que solicitaban los usuarios? WatchOS 7, de nuevo, es una revisión muy interesante. Es una revisión que incluye pues, el tema del lo que es el control del sueño, ¿vale? Que era algo que se pedía bastante. Es una nueva versión que incluye cosas interesantes, sobre todo enfocado en el aprendizaje automático. Por ejemplo, es capaz de calcular el VO Max 2, ¿vale? El volumen máximo que podemos tener de oxígeno, en la forma lo que es la capacidad de captación de oxígeno que tiene nuestro cuerpo, que es algo muy importante para cuando hacemos ejercicios aeróbicos. Y entonces, bueno, pues unido pues, a un montón de rutinas, como por ejemplo la detección de movimientos, de patrones de movimientos o de sonidos, a través también de Machine Learning. Entonces, pues puede controlar qué movimientos hacemos en rutinas de baile o en rutinas de pues, ese tipo de cosas que serán muy útiles para el servicio que han presentado de Apple Fitness Plus, que irá conectado directamente contra el televisor y que nos permitirá a través del Apple Watch pues monitorizar nuestro ejercicio. Entonces, bueno, pues es una versión que mejora, arregla fallos que había anteriormente y que sigue puliendo el sistema versión a versión. En general, este año lo que hemos tenido ha sido más bien un pulido de las versiones con pequeños añadidos que han ido aportando valor a los sistemas. Todo esto trabaja en iOS 14 y antes de entrar en antena me decías que hay una mejora importante para ti. ¿Cuál es? La mejora más importante que tiene iOS 14 es el tema, o por lo menos la que más se ha notado, es el tema de los widgets. Los widgets son un primer paso para tener pequeñas formas de interactuar con esas aplicaciones que son más comunes para nosotros. En esta primera versión, los widgets no permiten una accionabilidad de ellos, ¿vale? Es más bien como una ventana de nuestra aplicación que puede actualizarse a través de una línea de tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, imagina que yo tengo pues un widget que me sirve para ver el tiempo. Pues ese widget tiene preparado una programación de forma que cada 15 minutos, cada media hora, dependiendo de cómo lo haga el desarrollador, pues se refresca, se lanza un proceso en segundo plano que se lanza de nuestra aplicación sin tener que abrir la propia aplicación y refresca la información. Por lo tanto, es una forma muy visual de ver cualquier tipo de cambio, etcétera. El concepto es el mismo que el que tienen las complicaciones de las esferas en el Apple Watch. Entonces, pues la verdad que es bastante interesante con la novedad que en el iPhone se pueden poner estos widgets compartiendo espacio en el escritorio con los iconos de las apps. Y de hecho, estos widgets también sirven como una especie de icono gigante de las aplicaciones. Como he dicho, en esta versión no son accionables, no se pueden tocar elementos, aunque sí podemos tener accesos directos. Por ejemplo, el widget que ha lanzado Google para su propia app de buscador, pues tiene varias zonas que podemos pulsar y que son accesos directos a partes concretas, a acciones concretas de la aplicación de Google para acceder a la búsqueda por voz o a la búsqueda de Google Lens, etcétera, ¿vale? Entonces, pues la verdad que es una forma interesante de poder dar esta funcionalidad. Y si alguien se pregunta, porque esto me lo han preguntado mucho, si no se podrán tocar los widgets para hacer, por ejemplo, imagina que tenemos un widget con una lista de tareas y que podamos marcar esas tareas como hechas directamente en el widget. Eso hoy no se puede realizar porque Apple necesita hacer más mejoras en el sistema por dentro para permitir hacer operaciones en segundo plano que arranquen lo que es la parte de datos y procesos de las aplicaciones y hagan cambios a ese respecto, pero sí lo podremos hacer, estoy convencido, en la próxima versión iOS 15, donde se nos permitirá, a través de SwiftUI, que es la librería que se ha usado para hacer estos widgets, pues se permitirá hacer este tipo de acciones que van a dar aún más importancia a lo que son los desarrollos. Esto unido pues a la inclusión de la biblioteca de apps, es decir, un sitio donde tenemos todas las apps y podemos buscarlas y ejecutarlas, y el sistema las va organizando según ve cómo las usamos o cómo las instalamos o las últimas que hayamos usado, etcétera, y entonces incluso por lo que son categorías y tal. Entonces, bueno, pues es una muy buena forma de no tener tantas páginas de apps, sino poder ocultar páginas para poder lanzar a partir de esa biblioteca de apps, pues como ya hacemos en el Mac con la opción de Spotlight, ¿no? Con el buscador, pues es una forma bastante interesante. Por lo demás, iOS 14 es básicamente una versión que pretende pulir la gran mayoría de errores que hemos tenido que sufrir durante este año en iOS 13, y ahora pues se ha conseguido que el sistema sea a muy grandes rasgos, aunque todavía requiere trabajo, obviamente, pero la verdad que es bastante más estable que la versión anterior. Hablamos ahora de los nuevos servicios que anunció Apple. ¿Qué opinión te merece la nueva prestación Configuración Familiar en WatchOS 7? ¿Qué nos permitirá y qué iPhone necesitamos para que funcione? La verdad que lo de la configuración familiar, el Family Setup, es una cosa bastante interesante. Básicamente es poder poner relojes para personas que puedan ser dependientes, como nuestros hijos o nuestras personas mayores, y que puedan estar unidas a nuestro dispositivo, a nuestro iPhone. Para poder utilizarlo necesitamos un iPhone que tenga conexión de datos, un iPhone que sea LTE. No sirve uno que sea solamente Wi-Fi, ¿vale? Porque si no, no tendría ningún sentido ni podríamos comunicar con él. Pero podemos asociar más de un Apple Watch a un mismo iPhone, insisto, cuando es cuestión de dárselo o que ese Apple Watch pues lo tenga una persona que tenga algún tipo de dependencia, pues como un niño o una persona mayor que queremos monitorizar por si pues a lo mejor vive sola y tiene algún tipo de problema, pues se cae o tiene algún tipo de problema de tensión o de, bueno, no de tensión sino de circulación, etcétera, cualquier problema de los que pueda detectar el Apple Watch. Y luego, pues bueno, nos permite también saber dónde está esa persona en cada momento, poder comunicarnos con ella. En el caso de los niños, pues poder controlar qué hacen o no en el colegio, en el sentido de no permitirles comunicarse con gente mientras están en clase, salvo nosotros, obviamente. O, por ejemplo, que sepamos con quién se comunica y podamos cerrar determinadas personas que a lo mejor amigos que no consideremos que sean buenos para que se comunique con ellos. En fin, nos da una capacidad de control a los padres bastante interesante y que creo que bueno, va a ser algo bastante bueno. De hecho, el Apple Watch SE, lo que es al precio de venta, solo sube 50 euros la versión LTE precisamente porque este SE está muy pensado para esta configuración. La verdad que es una opción que creo que va a aportar mucho valor al ya interesante ecosistema del Apple Watch y de WatchOS 7. Apple anunció también otro nuevo servicio, Apple Fitness Plus. Julio, no sé si es una prestación que tú estabas esperando. Pues Apple Fitness Plus básicamente me pilla un poco lejos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no soy muy de ejercicio físico, a las pruebas me remito, de que, en fin, tengo que hacer un poco más de ejercicio, ¿vale? Sí. Aunque hemos llegado al acuerdo, el equipo de Apple Esfera, en que nos vamos a poner todos cachas, en plan Jason Momoa, cuando llegue a España lo que es Apple Fitness Plus, ¿no? Pero bueno. Eso está bien. Independientemente a eso, me parece un servicio muy interesante, ¿vale? Tiene un precio bastante competitivo si lo comparamos con lo que pagamos por no ir al gimnasio, ¿de acuerdo? Por lo menos pagamos menos por no hacer Fitness Plus, yeah. Esperemos que sea que sí. Y luego, sobre todo, pues es la experiencia Apple, ¿no? Es la unión, es la... esa conjunción de servicios dentro del ecosistema, pues de tener la aplicación en nuestra tele o de tenerla en nuestro teléfono cuando estamos en el gimnasio o de tenerla en nuestro iPad y poder hacer esas rutinas, esos ejercicios muy bien pensados, hechos por profesionales de alto nivel, cada semana nuevas clases para incentivarnos, incluso con listas de reproducción en Apple Music, que si nos gusta la música de una rutina de ejercicio, de un vídeo, pues podemos ponerla para usarla cuando salimos a correr o cuando hacemos cualquier tipo de rutina por nuestra parte. Es decir, es un servicio que complementa muy bien, ¿no?, la filosofía de Apple de cuidarse, de vida sana, etcétera, etcétera, y creo que es bastante interesante y he de confesarlo, muy probablemente cuando llegue a España, pues seguramente lo pruebe, ¿vale? Pues para ver un poco, porque, en fin, es una forma bastante interesante de coger esa rutina y, pues bueno, al final el ejercicio es importante para nosotros y para nuestra salud, y la verdad, pues que este añadido, pues creo que es bastante atractivo tal como lo han planteado y tal como es la conjunción tecnológica que nos ofrece de la sincronía del Apple Watch para controlar los ejercicios, de ver los resultados de cada una de las rutinas que hagamos, que nos proponga nuevas en base a lo que vamos haciendo, en fin. La verdad que creo que es algo muy interesante y que creo que va a tener un gran éxito. Yo le auguro realmente un gran éxito a este servicio. También tenemos el nuevo iPad de octava generación y los nuevos iPad Air. ¿Qué destacarías de sus principales características, a quién van dirigidos y qué debemos saber antes de comprar? Pues la verdad que son dos iPads muy interesantes. El iPad de octava generación, básicamente, para que nos hagamos una idea, es exactamente que el iPad de séptima, solo que con un nuevo chip. Pero todo lo demás es exactamente igual. Almacenamiento, memoria, en pantalla, en capacidades, en formas, etc. Es exactamente igual, pero claro, es cambiar un procesador A10 Fusion por un procesador que es dos generaciones por delante, el A12 Bionic, que es el procesador que ya tenía la anterior generación de iPad Air, el iPad Air de tercera generación, que era de tamaño 10,5 pulgadas, que era un reciclado, por decirlo de alguna forma, del diseño de los iPad Pro de 2017, de los iPad, insisto, de 10,5 pulgadas, que solo tuvieron con ese diseño una única generación. Entonces, este iPad de octava generación, pues se ha quedado estupendo, se ha quedado increíblemente estupendo para ser un iPad de introducción, para un usuario pues que quiera una tableta sin mayores pretensiones, pero con la suficiente potencia como para hacer cualquier cosa que necesite. Tiene, insisto, el mismo procesador que un iPhone XS o XS Max y entonces o un iPhone XR, y entonces pues la verdad que es un procesador lo suficientemente competente como para darle una longevidad muy grande y para darle un rendimiento muy interesante y para convertirlo pues en un iPad realmente muy apetecible, como ese primer iPad o incluso un iPad para nuestros hijos, un iPad destinado a educación. Es decir, es una renovación que me parece muy interesante, siguiendo con lo bueno que ya era el modelo anterior, pero ahora mejorado a nivel de lo que es su propio cerebro. Con respecto a los iPad Air, la verdad que fue toda una sorpresa, porque sobre todo la inclusión del procesador A14, que Apple inaugure por primera vez desde el año 2011, desde el año 2011 no usaba una nueva generación de procesadores para ponerlos en un iPad y no en un iPhone. ¿De acuerdo? Entonces, porque hasta desde ahí todos los nuevos procesadores que han ido saliendo de nuevas generaciones siempre han ido primero a los iPhones y luego a los iPad, ¿vale? Ese año fue al revés porque primero el A5 primero llegó al iPad 2. Pero realmente pues es una cosa que creo que es un salto interesante. No podemos olvidar que el A14 es un chip que está destinado a móvil, que tiene un consumo más bajo, tiene un rendimiento por vatio de lo que es una potencia por vatio, ¿no? Es un dato que se denomina TDP de 6 vatios, ¿de acuerdo? Es un TDP muy bajo. Entonces eso hace que a nivel de gigahercios corra más lento para ser más eficiente energéticamente y eso hace pues que sea un procesador muy bueno, muy eficiente, de mucho valor, pero no es ni mucho menos más potente que los procesadores de los iPad Pro, a pesar que los procesadores de los iPad Pro sean A12. Es decir, cualquiera puede pensar que el procesador de los nuevos iPad Air, que tienen un precio de pues, 200 y pico euros menos que un iPad Pro, pues cualquiera puede pensar que esos procesadores, al ser un A14 y los procesadores de los iPad Pro ser un A12, ¿vale? Al ser dos generaciones por detrás, pues Apple está poniendo un procesador más bueno, más potente, a un dispositivo que es más barato. No es así, insisto. ¿Por qué? Porque los iPad Pro tienen un procesador A12Z que tiene más núcleos de proceso. Este A14 tiene 6 núcleos y tiene 4 de tarjeta de procesador gráfico. Sin embargo, los A12Z tienen 8 núcleos de proceso y 8 núcleos de gráficos. Y además tienen un consumo muy superior de 15 vatios y además pues eso hace que puedan ir a más gigahercios de velocidad. Entonces, al final, a pesar de que el A14 es más moderno, es más óptimo y puede hacer más cosas, pero no las hace más rápido que el A12. Por lo tanto, el iPad Pro sigue siendo un procesador más potente. Esta es una de las dudas que más me ha preguntado todo el mundo desde que se lanzó y por eso creo que por eso te lo estoy comentando, ¿no? Para que quede claro esa diferencia. Por lo demás, creo que es un iPad muy apetecible con un diseño que es prácticamente idéntico a el iPad Pro y la novedad más importante es tener, en vez de Face ID, que es algo que sería demasiado caro y encarecería, insisto, el precio bastante, pues han decidido poner el Touch ID en el lateral, lo que es el botón de encendido, ¿de acuerdo? Algo que realmente es muy interesante porque en muchas ocasiones nos pasa que al coger el iPad Pro con Face ID, como necesitamos agarrar el iPad físicamente delante nuestra, a veces tapamos los sensores de Face ID y tenemos que estar haciendo una especie de juego malabar, ¿no? Para que se desbloquee. Sin embargo, de esta forma, pues ya no importa. Es decir, basta poner el dedo y punto, ¿vale? Yo creo que va a ser más cómodo a la hora de trabajar con el dispositivo. Sin embargo, Face ID sí es más cómodo cuando trabajamos con el iPad en forma de tipo portátil, ¿vale? Con un Magic Keyboard, por ejemplo. Pero bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, la verdad que es un iPad con un diseño, pues que ya sabemos que el diseño de los iPad Pro es muy bueno, que lo del Touch ID es una buena inclusión y es una novedad interesante que lo pongan donde lo han puesto, y con un procesador que es más moderno, aunque no más potente que los que tienen los iPad Pro más caros, y que por lo tanto, pues creo que también es una opción muy interesante para alguien que necesita un iPad que sea competitivo, que sea competente, que sea potente, que sea cercano a ser profesional, que además tiene el Apple Pencil 2, etcétera, pero no quiere gastar todo lo que vale un iPad Pro porque realmente pues, no le va a sacar provecho al tema del sensor de láser, el LiDAR o al tema de la pantalla de 120 Hz. En fin, hay una serie de diferencias claves que bueno, pues te da para elegir, ¿no? Es lo normal. Tienes diferentes categorías de producto a diferente precio y cada una de ellas pues, te ofrece más cosas. Cuanto más pagas, pues más cosas te ofrece. Entonces este iPad Air viene a situarse en una posición bastante interesante. Julio, esta semana a la redacción nos han llegado muchos correos electrónicos que nos comentan que los iPad de octava generación no están disponibles para recogida en las tiendas físicas de Apple y que si lo pides hoy, las fechas de entrega se van del 23 al 30 de octubre. Paralelamente a esto, también nos cuentan que en la web de Apple aún no hay fechas para la entrega del nuevo iPad Air. ¿Qué puedes decirnos? Los iPad de octava generación, a pesar de venderse al mismo tiempo que los Apple Watch se han agotado enseguida y ahora mismo hay una falta de stock bastante importante, o sea que nos puede costar encontrarlos. Y luego el iPad Air pues fue anunciado pero no se lanzó, es decir, el iPad Air se lanzará en octubre. De hecho, hay rumores que hablan de primeros de octubre, por lo que podría ser que cuando oigáis este episodio pues ya esté disponible, pero en principio se supone que podría llegar, o es lo que se rumorea, en los primeros días del mes de octubre. El iPad de octava generación parte de los 379 euros y el nuevo iPad Air parte de los 649 euros. Julio, con todas estas novedades, a los desarrolladores se os viene encima mucho trabajo, ¿no? Pues la verdad es que siempre tenemos trabajo, es decir, cada vez que se nos presentan nuevas versiones de los sistemas, pues nos toca revisar, nos toca pulir, nos toca comprobar. Este año hemos tenido una pequeña mala experiencia porque debido a la planificación que se tenía respecto al evento, pues al final Apple lo que ha hecho ha sido lanzar las versiones finales solo un día después de la presentación. Entonces los desarrolladores no hemos tenido el tiempo suficiente para probar esta última versión y por eso se han presentado una serie de pequeños problemas que han ensombrecido un poco el lanzamiento y que, en fin, yo creo que podrían haberlo hecho de una forma mejor. Pero claro, la venta es lo que tiene y realmente pues la fecha de lanzamiento de los Apple Watch o del iPad de octava generación, porque recordemos que el iPad Air no se venderá hasta octubre, pues esas fechas de lanzamiento ya estaban puestas desde hacía mucho tiempo y entonces pues Apple no le quedó otro remedio que lanzar su versión final de iOS 14 y el resto de sistemas, menos Big Sur, que todavía la opción de macOS todavía no sabemos cuándo se lanzará la versión final. Y entonces, bueno, se vio obligada a lanzarlo deprisa y corriendo, porque si no, los Apple Watch Series 6 y los SE no tenían que salir con esta nueva versión 7, o los iPad con iPadOS 14, y entonces, claro, pues un poco se han pisado a nivel de fechas si ha sido algo pues que realmente no ha sentado muy bien a la comunidad de desarrolladores, ¿vale? No nos ha sentado muy bien que Apple pues nos haya hecho esa pequeña jugada, ¿vale? Que por un lado podemos llegar a entender por el tema del marketing, pero realmente creo que tendrían que haber sido un poquito más transparentes, ¿vale? En general creo que Apple debería ser un poquito más transparente con los desarrolladores y eso pues también les daría puntos a su favor, pero bueno, poco a poco, porque Apple va despacio, con paso firme y poco a poco, pues bueno, esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Ponos algún ejemplo para que nuestros oyentes se hagan una idea. Pues sobre todo cosas interesantes para añadir, el tema de los widgets, el tema de nuevas librerías interesantes que nos permiten mejorar, sobre todo mejoras importantes, por ejemplo, en el lenguaje Swift, que nos permiten hacer las aplicaciones de una manera mucho más eficiente, mucho más integrada. No podemos olvidar que Swift UI, la nueva librería de interfaces lanzada el año pasado, pues tenía una serie de carencias lógicas por ser una primera versión y se nota un trabajo muy intenso durante todo este año para mejorar no solo el lenguaje Swift de cara a esta librería, sino también pues mejorar lo que es la propia librería, ofreciendo nuevos controles y ofreciendo nuevas posibilidades que van a permitir hacer aplicaciones mucho más interesantes, más vistosas, más fluidas, más usables. En fin, creo que es un añadido bastante bueno. Y entonces, bueno, pues nos toca obviamente trabajar para que todo eso se vaya actualizando. Pero vamos, es algo que a lo que estamos acostumbrados, que sabemos que durante el verano nos va a tocar trabajar adaptando y aprendiendo todo lo nuevo. Y luego, pues bueno, lo bueno es que ya pues en septiembre la gente puede disfrutar de todas estas nuevas funciones cuando ya las hemos ido adaptando. Julio César, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, compartiendo con nosotros tu visión como desarrollador sobre los nuevos productos de la compañía de la manzana. Pues nada, gracias a vosotros. Encantado de estar aquí, encantado de poder aportar un poquito de mi experiencia en este sentido, de mi punto de vista como desarrollador. Y nada, ya saben que si les gusta el desarrollo y les gusta entender cómo funciona la tecnología por dentro, que es un poco lo que siempre hacemos, pues pueden seguirme en redes sociales como @jcfmunoz o Apple Coding, como @apple_coding, también en Apple Esfera, donde soy colaborador y escribo en ocasiones y colaboro con el equipo en el día a día, y además pues incluso estamos en los directos de presentación, etcétera, y incluso ahora también en Twitch, que me ha dado por empezar a hacer directos, y la verdad que la acogida está siendo bastante interesante en twitch.tv/applecoding. Así que si les interesa, pues la verdad que tienen un montón de sitios para encontrarme, y como siempre, muchísimas gracias por invitarme, y nada, pues cualquier cosa que necesites, pues ya sabes que ahí estamos. Muchísimas gracias, Jaume. Sintonizas Territory Mac.